Don Santiago Cabrera, gente caminando, los perros de la calle, la vida misma. Un día, caminando hacia el Seso Sur, un señor caminaba frente a mí. Me faltaba unos pocos metros para pasar a su lado. Podría haber pasado a su lado sin saludar y ni siquiera detenerme. Pero fue en ese mismo instante que me pregunté, ¿cómo será la vida de la gente que pasa a nuestro alrededor? Así fue que conocí a don Santiago Cabrera, tenía 83 años. En otras ocasiones, antes de esto, le vi en la misma dirección. Íbamos cada uno a nuestro ritmo, caminando por el hermoso paseo central de la avenida Eduardo Vasconcelos, del barrio San Carlos, al sur de Villa del Carmen, donde vivo en Ñeembe. Siempre noté que su andar no era cansino para su edad. Al contrario, tenía un buen ritmo y tuve que apurar mis pasos para ponerme a su lado, esa vez que le iba a saludar. Tengo miedo del encuentro. Luego de las palabras iniciales, sin preguntar, me contó su nombre, su edad, que vivió mucho tiempo en la Argentina, se casó y formó una familia, que salió de esta parte de Ñeembe hace muchas décadas atrás. Fue migrante en su juventud y trabajó hasta jubilarse en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, y que su sueño siempre fue volver al terruño. Luego de jubilarse, unos años después, falleció la esposa, y entonces planeó su aventura final, el retorno al Paraguay para quedarse. Sus hijos e hijas, todos grandes, no quisieron acompañarle, porque ya tienen sus propias familias y el arraigo. Se comprende, me dijo, con un tono que tienen los paraguayos al estar mucho tiempo. Son ya considerados argentinos. Don Santiago Cabrera quería hablar y yo dejé que me cuente su breve historia de vida. Así, sin darnos cuenta, llegamos al Seso Sur, donde por el ruido del tráfico ya no pudimos escucharnos. Me había dicho que vive a unas cuantas cuadras más abajo del sitio exacto donde le saludé, y que hace 2 años volvió y vive en la casa de su origen con una hermana muy mayor, sola y vieja, también como yo. Al decirme, pude notar una leve sonrisa y una mirada húmeda y nostálgica, muy lejana hacia los tiempos de su juventud. Que cada tanto, para cobrar su jubilación, viaja a Clorinda y trae algunas mercaderías para revender. Vuelve el mismo día, hace ida y vuelta en uno de los colectivos que sale del Mercado 4, los que van por Puente Remanso a Clorinda, Argentina. El espíritu de este escrito quiere hablarnos de la vida que pasa a nuestro alrededor. Quiere hacernos ver la dimensión y profundidad de la persona en una conversación buscada o casual. El escrito se basa en el interés por el prójimo, en un tiempo precioso de detalles de las circunstancias en que cada uno vive. Una conversación caminando y sostener al mismo tiempo el diálogo. Es todo un arte que nos hace ver con humildad que no existe barrera ni hay pedestal que encumbre a nadie sobre los demás. Sin importar edad, condición social, hombres, mujeres, jóvenes, todos tienen algo que contarnos en sus deseos de compartir. También por aprender de las experiencias y recordarnos que todavía están las ganas de charlar como antes, con optimismo, no como muchos dicen que todo está mal. Tal vez es una percepción real, es cierto, pero también todo se puede mejorar con la actitud adecuada. Camino en solitario y veo que los perros callejeros buscan un contacto con los humanos. se me acercan con ojos tristes, moviendo la cola y agachan la cabeza pidiendo que la acaricie. Era callejero por derecho propio. Quieren cambiar con ternura sus miedos por experiencias nuevas de afectos y que se les dé de lo negado por ser de la calle. Los perros callejeros no nos ofrecen su amistad primero y luego algo de comer. Y más que algo de comida, los perros de la calle buscan ser nuestros amigos sin pedir nada a cambio. Estos animales nos enseñan a los humanos que un gesto solidario nada nos cuesta, y con un agitar de cola nos declaran su amistad para siempre. Allá van, sin casa y sin amos, por las calles de esta vida. A nosotros nos cuesta estar sin egoísmo, sin olvidarnos de nosotros mismos, y es imposible así comprender el espíritu que debe animarnos para no ser insensibles en la vida. Tal vez un día descubriremos en lo autómata que somos, y de nuevo las palabras suenen con afectos entre los seres humanos. Fue una caminata muy fructífera haber acompañado a don Santiago Cabrera, escuchar de sus experiencias, y fue más que eso. Escuché hablar a la vida misma. Hernán Benítez Denis. Hay realidades, hay experiencias, hay vivencias, hay necesidades. Hay carencias que nada ni nadie pueden juzgar sin conocer o haberla vivido. Es muy común en nosotros querer juzgar o emitir opinión sobre situaciones o realidades que no vivimos. Siempre, antes de juzgar, hay que ponerse en la situación del otro, y sin duda, la imagen será muy, pero muy diferente. Tomando esa simple decisión o actitud cada día, ya estamos ayudando.